No, en principio lo que hay que establecer es que el cómo se llega o cómo llega Vicentín, la empresa, a esta situación, tiene que ver básicamente por una responsabilidad empresarial. O sea, ese es el hecho central. Pues si no desvían la atención, durante los últimos 4 años Vicentín tomó crédito en el Banco Nación, que no pagó. El Banco Nación es uno de los principales acreedores de dicha empresa. La empresa está concursada y lo que hace el Estado Nacional es tomar intervención. Sobre todo en esta época donde, de pandemia, la cuestión del crecimiento de precios de los alimentos y generar una cuestión de soberanía alimentaria está sobre la mesa planteada. Lo que hace el Estado Nacional es defiende, por un lado, a los trabajadores y trabajadoras de Vicentín, va a mantener una empresa en pie que va a proveer al mercado de alimentos. Lisa y llanamente, digamos, es la primera introducción que vos considerás que hay que hacer antes de entrar en el tema. Creo que sí, digo que la verdad hay que ver de dónde se viene y en qué etapa se está actualmente. Si no, es compartimentar la información y decir que uno se opone, o algunos y algunas se oponen, a una expropiación, cual si fuera responsabilidad del Gobierno Nacional. La responsabilidad histórica en el manejo de la empresa lo tiene la patronal. La patronal se endeudó, tomó crédito, no pagó. El anterior gobierno le otorgó crédito sabiendo cómo venía la situación patrimonial de la empresa. La empresa fuga ese dinero y quiere que el Estado le resarza esa situación. Me parece que no es lo correcto. Aclarado esto, e interesante, por cierto, digamos, plantear el tema y a partir de allí que se den las reflexiones, desde FETRAE, justamente desde un sector de la economía social, ¿qué visión tienen con respecto a cómo puede llegar a darse justamente la intervención en este sentido del Estado a través del gobierno en esto? Y a partir de eso, los beneficios. Sí, en principio nosotros apoyamos la intervención por parte del Estado Nacional, y si obviamente gira una ley de expropiación, nosotros sabemos de qué se trata eso, vamos a estar apoyando la iniciativa del Gobierno Nacional. Lo importante acá son dos cuestiones para nosotros, como vuelvo a reiterar: mantener cada puesto de trabajo, digo, que no se pierdan los puestos laborales, poder mantener a la empresa en pie, y en la otra etapa, que es que para nosotros es fundamental la cuestión alimentaria, ya que Vicentín es una formadora de precios. Bueno, si el Estado Nacional puede tomar, puede ser también que tenga un formato mixto el salvataje a la empresa, pero bueno, eso será una decisión del Gobierno Nacional. Pero entendemos que se tienen que preservar los puestos de trabajo, seguir produciendo y abastecer al mercado y en un precio justo y razonable. Indefectiblemente vamos hacia un ámbito justamente de situaciones como esta que vos podés llegar a analizar y decir, ojo, porque podemos ir a un contexto mixto, o en realidad más Estado, más Estado, más Estado, que no implica que si hay un contexto mixto no sea más Estado, ¿no? Claramente sí. No, es así, digo, nosotros de la Federación entendemos que vamos a una situación post-pandemia donde los sectores productivos están severamente dañados, ya venían dañados durante 4 años de macrismo, a través de los tarifazos, de la devaluación y de la apertura de importaciones, y esto se ha agravado globalmente, digamos, en términos de la pandemia, regionalmente, y obviamente va a tener un impacto local. Lo que tenemos que ver nosotros desde nuestro país es cómo abordamos esa situación. Entendemos que va a haber un gran quiebre, una paralización de sectores productivos. Creemos que el Estado Nacional debe estar en foco y atento a esa situación y poder abordar dicha problemática. Tratar de que no se pierda ningún puesto de trabajo, cada unidad productiva siga produciendo, si es en manos de los trabajadores, bien, si es con intervención estatal está muy bien, si es con una intervención del Estado y los trabajadores está perfecto, y si es con el sector privado también. Uh-huh. Sí, digamos, es un escenario de discusión abierto, pero que se parte de una visión positiva, por lo menos desde su sector. Sí, sí, es una discusión abierta totalmente, porque esta situación ha trastocado la situación económica mundial, con lo cual se empiezan a romper algunos libros y algunos paradigmas o algunas cuestiones dogmáticas que veníamos, lo que teníamos esa formación, y entender que acá lo principal es el ser humano, son las personas, en cuanto al tema sanitario, en cuanto al tema laboral, en cuanto al tema de formación. Entonces, preservar al trabajador y trabajadora y a su familia va a ser una cuestión central que viene sosteniendo nuestro gobierno a nivel nacional y a nivel provincial, y creemos que esa va a ser la base de la discusión. ¿Cómo sostener cada puesto de trabajo y no pasar a engrosar un ejército de desocupados? Y la discusión en términos políticos que se viene va por el lado justamente de esto, de uno lo que observa rápidamente, Eduardo, es esto de la estatización, el vienen por todos renovado, etcétera, etcétera. Vos lo que entiendo a partir incluso de tu primera intervención es hay que saltear esta discusión y no caer hacia donde quieren llevar el tema, digamos. Sí, porque si no vamos a estar corriendo siempre detrás de la agenda que no plantean los grandes medios de comunicación. Creo que hay que tener una agenda propia, creo que hay que ser coherente, consciente, hay que ser también pragmático en algunas cuestiones, pero tenemos que tener en claro nuestra agenda, que es la agenda de poner sobre la mesa la cuestión humanitaria. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y ha sido muy amable con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por compartir nuestra palabra.